y bienvenidos. Yo soy Elizabeth Berganza con mi compañera Rachel García. Juntos producimos el programa Época Verde desde Nueva Orleans en Tulane University. Hoy tenemos dos invitados, Isabel del Audubon Zoo desde Nueva Orleans y Fabricio, cantante de la banda La Cien desde Houston, Texas. Vamos a escuchar dos canciones de la banda La Cien y Isabel nos va a contar desde cuestiones ambientales, eventos en el zoológico y cómo puedes participar con el zoológico. Hola y bienvenidos. Estoy hablando con Isabel. Hola. Hola. Y ¿puedes decir a nuestros oyentes sobre usted y lo que haces en Audubon Zoo y el parque? Bueno, lo que yo hago, yo tengo dos trabajos y el primero es en el Departamento de Educación. Y mi estadio zoológico es interesante porque originalmente no estaba buscando trabajo ahí y era con el programa federal de mi universidad. Entonces ahí encontré ese trabajo. ¿Y por cuánto tiempo ha trabajado ahí? Desde agosto del 2012. Entonces ya voy un año, un poquito más que un año. Y de educación he hecho trabajo publicitario, he hecho trabajo en explicar cuáles son los eventos, he hecho apariencias en Telemundo, lo cual es para ir más directo a la comunidad latina que está creciendo en la ciudad. Entonces, para comunicarnos mejor con esa población que está creciendo, también me han contratado para hacer apariencias en Telemundo con un animal. Todas las semanas voy y explico los eventos que vienen por radio y ahí por televisión hago la apariencia de un animal, lo cual es como un esfuerzo educativo para explicar cuál es el animal, de dónde viene, cuál es el estatus, si está en peligro de extinción o si no está cerca de peligro de extinción. Y parte de eso es explicar también qué esfuerzos podemos hacer nosotros como el público para hacer esfuerzos conservadores para los animales que están en peligro. ¿Y por qué se decidió a formar parte de Audubon Zoo y el parque? Bueno, como te dije, en verdad no lo estaba buscando, como que me encontró a mí. Y parte de mi universidad también me han ofrecido una beca, lo cual es el Federal Work Study en Loyola University, New Orleans. Y esta universidad ha empezado un programa que es el Work Study, donde contratan estudiantes, pero basado en la comunidad. Entonces, en institutos comunales como Audubon Zoo, y ahí me pusieron a mí, lo cual a mí me pareció súper interesante, pero no me imaginaba las oportunidades que me iban a venir con ese trabajo. ¿Y puedes decir a nuestros oyentes sobre la historia del parque zoológico y de la sociedad urbana? Claro. Bueno, primero, o sea, obviamente hace siglos era una tierra indígena, pero de ahí tiene Depore, encontró una plantación de azúcar. Él empezó la primera plantación de azúcar comercial en el país y lo empezó en ese área. Entonces, después de la guerra civil, donde hubo un hospital ahí, hubo un campamento de los dos equipos, de los dos lados de la guerra, después de esto empezaron a usarlo como un parque industrial. Entonces, eso era como que al final del siglo XIX, cuando empezaron a convertirlo en un parque y cambiaron el nombre de Upper City Park a Audubon Park, lo cual era un tributo al artista John James Audubon, que estudió los pájaros de América en Luisiana. ¿Y es Audubon Zoo y el parque de parte de los esfuerzos conservadores? Sí, claro. Después de convertirlo en parque, la familia Olmsted querían como que recrearlo para que sea un parque famoso, un parque grande. Y parte de eso fue incluir, empezaron con pájaros, empezaron animal por animal hasta que se convirtió en lo que era un zoológico. Y hoy día el parque tiene no solo el zoológico, pero tiene granja para montar caballos, tiene cancha de tenis, tiene cancha de golf, tiene para correr, para nadar, tiene The Fly, que es una playita donde puedes jugar actividades. O sea, esa tierra tan inmensa se ha convertido a varias diferentes cosas de parte del Instituto Audubon. ¿Y hay algún... el zoológico, obvio. Oh, okay. ¿Y hay algún programa para proteger los especímenes y los animales para que se reproducen? Sí, claro, parte de ser parte del Instituto Arden es el querer conservar especies animales, y ahorita creo que tenemos hasta 44 programas de breeding para especies que están críticamente en peligro de la extinción. Entonces, de estas especies, estos programas que son cooperativos, iniciativas, cooperativos de conservación, de organizaciones de todo el mundo, esas especies incluyen el leopardo amur. Este es un leopardo que tenemos en el zoológico, pero fuera de captividad creo que solo existen más o menos 30 leopardos amur en el mundo. Está desapareciendo rápidamente. Louisiana pine snake es una especie de culebra que también está rápidamente desapareciendo, y el Instituto Arden ha tenido mucho éxito con esta culebra en reproducirse y crear más población para esta culebra. Otros ejemplos son el whooping crane, el Mississippi gopher frog. Son varios animales que nosotros estamos haciendo el esfuerzo de conservar. ¿Y podemos encontrar esos animales entre el zoológico? Uh-huh. Algunos sí, como el leopardo, el hammer leopard. Ese sí está en el Asian Domain del zoológico. La culebra, varios animales. Obviamente tenemos animales muy, muy raros y especiales, como el tigre blanco, pero lo cual no estamos haciendo esfuerzos conservadores para proteger, porque tiene que ver un montón con la genética del animal, dónde podemos encontrar una pareja apropiada, dónde se puede creer un animal para que le conviene más a la población. La cosa no es creer más animales para zoológicos, sino para crear una población en la naturaleza más sana y más grande. Qué bueno. ¿Y puedes decir a nuestros oyentes sobre la educación, centros que Audubon Zoo tiene, como Insectario, Jardín de Mariposas y el Acuario de las Américas? ¿Perdón? ¿Puedes decir a nuestros oyentes sobre la educación, centros que Audubon Zoo tiene, como Insectario? Tenemos el Insectario, lo cual incluye el Jardín de Mariposas, que está downtown New Orleans, y de Norteamérica es el museo más grande que está dedicado a los insectos. Y los insectos son tan pequeños que no nos damos cuenta de lo importante que son, pero por ejemplo, sin las ovejas no hay vida. No crecen las plantas. Los insectos son súper esenciales a nuestra vida, a nuestra naturaleza, y por eso hemos dedicado ese instituto, ese museo, para educar sobre eso. Hay todos tipos de atracciones. Hay, obviamente, caramelos de bichos, galletas, hay cosas que se pueden ver que son divertidas. Pero también la cosa es el énfasis en lo importante que son a nuestra forma de vida. Aunque nos den asco, aunque no nos gusten las cucarachas o los mosquitos o lo que sea, en verdad son bien importantes a la forma en que nosotros vivimos en este planeta. Entonces, para eso tenemos el Insectario. También acá, especialmente en New Orleans, estamos tan cerca del agua, un acuario era esencial. Esencial para educar en la forma en el que el río Mississippi se junta con el mar y crea todo un ecosistema súper único que no existe en ningún otro lado del mundo. Y este ecosistema está en bastante peligro con la industria de petróleo. Entonces, el acuario especialmente es un centro súper especial para educar sobre cómo se ha creído este ecosistema súper único y ¿por qué está en tanto peligro y cuáles van a ser las repercusiones de que esto esté en peligro? Los wetlands, los swamps, eso todo nos protege acá en Nueva. Entonces es súper, súper importante que la gente sepa que está en peligro y que tenemos que hacer esfuerzos inmediatos y drásticos para poder ayudar y cambiar la dirección en la que está yendo nuestro ecosistema. Y respecto del Acuario de las Américas, ¿cuáles son algunos de los problemas que enfrenta la vida marina, especialmente en el Golfo? Bueno, en el Golfo es un ecosistema tan productivo y apoya tanta vida diferente acuática. Entonces hay pescado, shellfish, bacteria, mamíferos, hay de todo, en verdad. Y gente han pescado en este mar, en ese Golfo, años y siglos y millones de años, me imagino, que han estado pescando acá. Pero ahora que está creciendo tanto la población, es tanto recibo más de 1.75 billones de libras de peces todos los años, especialmente acá en el sur y al costo este de los Estados Unidos. El Golf nos trae casi un tercio de todos los estados, de todos los mariscos consumidos en los Estados Unidos. Eso es demasiado, es enorme, o sea, un tercio de todos los mariscos que entran en los Estados Unidos vienen de esta área bien chiquito. Y un grande problema es obviamente las formas en las que nosotros usamos nuestros recursos de energía. Entonces, petróleo, fracking, los pipelines que están corriendo por ahí están poniendo los ecosistemas en bastante peligro. Entonces, especialmente acá, en el Golfo de México, es un grande problema y un grande enfoque de educación y conservación es para enseñar al público lo importante que es este ecosistema, lo importante que es la comida que viene de acá. Sin el Golfo de México, o sea, en Orleans no existe la cultura, la comida, todo esto viene de este área tan especial que es lo único que tenemos que hacer ahorita es protegerlo, porque la energía, los recursos de energía, hay tantos recursos nuevos que son mucho más sostenibles que el petróleo, que en verdad la cosa es educar para que la gente se den cuenta para usar esos recursos, porque hay recursos que dan más energía y hacen menos daño al medio ambiente. Entonces ahorita eso es un gran enfoque para el acuario y el zoológico también. ¿Y cómo ha sido la perforación de la orilla, el impacto del derrame de petróleo de BP y Katrina efectuado tanto en el zoológico y el acuario? Bueno, tanto como en el resto de la ciudad, el turismo y la industria depende de este golfo. Entonces, con el huracán y también el desastre BP, ha bajado un montón la tendencia en esos institutos, en el zoológico, en el acuario. O sea, con estas cosas, el de verdad el turismo de toda la ciudad ha bajado. Porque es un peligro. Estos petróleos son recursos tóxicos que entran al agua, entran a la comida, hay radiación, hay un montón de químicos que producen cáncer y otras cosas cancerosas. En verdad es un gran peligro tener nuestra fuente de agua y comida tan cerca a una fuente de petróleo, lo cual tiene mil venenos tóxicos, lo que sea. Entonces, ahorita el zoológico y el acuario está trabajando para recuperar a las áreas que han estado más dañadas por el huracán y por el oil spill. BP también está haciendo esfuerzos. Nosotros tenemos un gran parte del acuario, lo cual incluye los mamíferos acuarios, los más grandes. Están en un tanque que ha sido ayudado, los fondos han venido parte del BP y el Estado. Entonces, es un esfuerzo mínimo para cambiar la dirección en que estaban yendo ellos contra el medio ambiente, pero igual no suficiente y falta bastante para educar a la gente y para demostrar que estamos destruyendo nuestro propio ecosistema, nuestra propia fuente de vida. Y lo único que podemos hacer ahorita es cambiar lo más rápido posible. Qué bueno. ¿Y cuáles son los próximos eventos que tienen en el zoológico, como Boo at the Zoo? En el zoológico, para atraer gente, siempre están haciendo eventos que son súper familiares. Entonces, la semana pasada hemos tenido la celebración latina, lo cual yo he estado también para celebrar la cultura latinoamericana que está creciendo un montón en esta ciudad. Entonces, tenemos festivales de comida, festivales, tenemos seafood fest, tenemos un festival de comida tita y un gran Boo at the Zoo. Es un gran evento que nos viene para los niños. También hay New Year's Eve, lo cual es Año Nuevo. Y estos eventos son más directos a los niños, son más para entretener los chiquitos. Entonces, New Year's Eve es donde los chiquitos pueden celebrar un día del Año Nuevo, lo cual normalmente se celebran los adultos entre fiesta, entre trago, entre baile. Y esto es como una fiesta para los chicos. Entonces, pueden hacer bulla, pueden bailar, pueden ver una película, pueden ver las estrellas que van a estar afuera, todo eso afuera, pueden comer. Tenemos varios eventos así, lo cual incluye la familia con los chicos. Tenemos dinner at the zoo, lo cual ponen una pantalla enorme en el zoológico de tarde y puedes venir con tu familia a ver una película en el zoológico después de mirar los animales. Tenemos Special Needs Day, en lo cual es donde hay un descuento para entrar para gente que tiene mis habilidades, aunque sean mentales, físicas, emocionales, lo que sea. Y varios eventos. evento solo para incluir más gente de la comunidad. Eso es más de atraer gente de todos lados de la comunidad latina, la comunidad americana, la comunidad, o sea, de todos, para que se unen y pueden venir entre familia e hijos para celebrar y disfrutar el zoológico juntos. ¿Y cuál es su parte favorita de trabajar con Audubon Zoo y el parque? Mi parte favorita es una buena pregunta. Hasta ahorita creo que porque mi trabajo en específico tiene un lindo balance entre trabajar con gente y con animales. Entonces, porque trabajo en educación, el enfoque es con gente. Y me encanta trabajar con gente, y especialmente en un programa nosotros tenemos que se llama Rover Safari, lo cual es un tipo una clase de mami y mí con niños menos de 2 años. Entonces es una oportunidad, o sea, ver los bebitos, ver los animales, explorar y crecer. Eso es una parte linda, pero también me encanta trabajar con los animales. Entonces para mí una oportunidad para ir, escoger el animal que yo quiero llevar a la estación de Telemundo para presentarla. Yo puedo escoger y traerla, interactuar con ella, tengo que aprender a manipularla, cargarla, tengo que estar certificada para manipular ese animal. Y he podido construir unas conexiones bien bonitas con estos animales, y creo que para mí ahorita esa es mi parte favorita, poder explorar y manipular animales que nunca me imaginaba ni tocar. El otro día, la semana pasada, para una prensa, traje una tarántula y la tuve que estar cargando y manipulando, y subía por mi brazo, y subía a mi hombro, y son cosas que yo hace un año hasta ahí no nunca me imaginaba, ni en 1000 años, ni por $500 me imaginaba agarrar una tarántula. Y ahora estoy jugando con ella, manipulándola, porque me gusta. Entonces, ha sido una oportunidad bien bonita abrirme a cosas que nunca me hubiera abierto. Ay, qué bueno. ¿Y tiene algún programa de educación y voluntario para el público involucrarse con y formar que el público puede apoyar sus esfuerzos? Sí, tenemos bastantes programas de voluntarios. Tenemos para adultos y para niños también. Entonces, otra parte de mi trabajo es ayudar a organizar estas clases, porque es un programa para ser voluntario en Aros del Zoo. Es un programa educativo de más o menos 5 meses, clases semanales. Entonces, parte de sus clases incluye ir parte en parte de cada sección del zoológico donde necesitan voluntarios para ver cuál va mejor con tu personalidad, con tu horario, con las cosas que ellos necesitan, con las cosas que tú puedes hacer. También hay el Junior Keeper Program, que está abierto a chicos que están entrando a 7º, 8º, 9º grado. Es un programa para adolescentes, lo cual ofrece años o una oportunidad que puede durar hasta 1 año o más para desarrollar, ser un líder, trabajar con un equipo, trabajar con animales, aprender de conservación y educación. Entonces, tenemos un programa con un enfoque hacia educación a los adolescentes, y tenemos un programa de adultos para voluntarios para trabajar con los animales en el zoológico, que obviamente en un zoológico es una locura, y siempre hay algo que hacer, algo que arreglar, un animal que necesita algo. Entonces, la más gente que venga para ser voluntarios, lo mejor, porque es todo lo que necesitamos. Esto, sin los voluntarios no podríamos tener el zoológico para nada. Ay, gracias muchísimo por su tiempo. Lo agradecemos mucho. ¿Hay algo más que quiere decir a nuestros oyentes? Gracias a ti por tenerme y por preguntar, y ojalá que vean alguna de la gente que están escuchando en el zoológico pronto. Sí. Ojalá que les vea ahí a ustedes también, cuando quieran. Ah, okay. Sí. Ay, muchísimas gracias. Ahorita vamos a escuchar la canción Nueva Luz de la banda La Cien. Fue la Dios que libró la dependida. Verdad. Apenas escucharon la canción Nueva Luz de la banda La Cien, y ahorita vamos a hablar con cantante Fabricio de la banda La Cien. Hola y bienvenidos. Gracias por su tiempo. Lo agradecemos mucho. Aquí estamos con Fabricio. Sí, Fabricio, el cantante de La Cien. ¿Puedes decirnos un poquito de usted? Claro, sí. Bueno, mi nombre es Fabricio y yo canto y toco la guitarra en La Cien. Somos una banda de pop rock en español basada en Houston. Hemos estado juntos desde 2009 y nosotros somos cuatro integrantes: Erol, el guitarrista, Dave, el bajista, y Carlos, el baterista. Y sí, tocamos en inglés y en español para toda la gente de aquí de Houston. Ay, qué bueno. ¿Y cuántos años teniste cuando empezaste a involucrarse en la música? La música siempre ha estado en mi casa, siempre ha estado parte de mi familia. Mi papá, él tocaba en una banda en los 70, una banda de música romántica. Y así que siempre hubo músicos en mi casa, siempre hubo instrumentos. Y yo creo que desde una muy, muy pequeña edad, no lo recuerdo, pero en una muy pequeña edad comencé a tocar y a cantar y estar siempre involucrado con la música. Bien. ¿Y por cuánto tiempo has estado cantando? Bueno, yo creo que también de muy temprana edad no recuerdo cantar, no solo de manera personal, pero en eventos, cuando vienen a la escuela, cuando vienen así fiestas y celebraciones de mi ciudad, yo creo que participaba y cantaba boleros o rancheras o música romántica. ¿Y de dónde sacas tu inspiración musical? Tiene diferentes lugares. Creo que las canciones y la música tienen diferentes inicios para inspirarse. Uno, ya sea un evento o a veces uno se sienta con la guitarra y la música lo dirige a uno de una manera en que comienza a inspirarse en una canción. Entonces todo depende, la manera en que yo escribo varía, o ya sea comienzo con una canción, un coro en guitarra, o comienzo con algo que tengo que decir líricamente y comienzo de esa manera. Ay, ¿y escribes tus propias canciones? Sí, nosotros, las canciones que tenemos hasta ahora, la mayoría son escritas por mí. Pero ahora ya estamos colaborando un poco más con el resto de la banda, y así que todos tenemos parte. Una vez que las canciones tienen la idea principal, la llevamos al estudio de práctica y todos tomamos parte de ella, de crear esta canción de principio a fin. ¿Y puedes describir su música a los oyentes que nunca han escuchado canciones de usted? Claro, nuestra música en sí tiene diferentes estilos. Lo principal sería pop rock, o sea, música de rock popular que no se limita, que tiene diferentes estilos, desde el funk hasta el jazz, hasta el rock alternativo, a un rock más pesado o a una balada sumamente suave. Yo creo que para nosotros es más importante encontrar el alma de la canción que especificar nuestro estilo, pero en sí, creo que el pop rock sería la descripción más adecuada. ¿Y tienes alguna canción en inglés? Sí, tenemos un par de canciones en inglés que hemos escrito. Las pueden encontrar en este primer CD. Y también fueron escritas con el hecho de abrirnos un poco de oportunidad con la gente de habla y que nos puedan tener una oportunidad de escuchar de lo que hacemos y lo que somos. Nosotros tenemos un par de canciones en inglés. ¿Quiénes son sus artistas favoritas que escuchas? Lo bueno de esta banda es que nosotros tenemos diferentes influencias. Yo crecí en Ecuador, en Sudamérica, y mis influencias son diferentes al resto de la banda. mucho rock de los 70, 60, 70, 80, el latinoamericano es lo mío, digamos Soda Stereo, o el Sui Generis, el Chino Rodríguez, diferentes bandas de diferentes estilos para mí. Pero también tenemos nuestro bajista que, por ejemplo, escucha Mouse Cages, y es muy, mucho entre el jazz y el blues. Luego mi baterista, que es un poco más, más rockero y le gusta las bandas más pesadas. Y así estamos todos en diferentes influencias. Bueno, y ¿cuál es la lucha más grande que encuentras como una artista? ¿La lucha más grande? Sí. Yo creo que en sí, para mí, en lo personal, es encontrar el tiempo de dedicarme de la manera en que pueda balancear lo personal con la música, porque todavía estamos en una era de crecimiento. Hemos estado 4 años juntos, pero todavía hay mucho trabajo por delante. Creo que lo más difícil es encontrar ese balance de lo personal y lo que queremos hacer al final de todo, estamos. Entonces, ahí poco a poco hemos tenido la oportunidad de compartir y abrir los caminos con esta música, de esta lengua. Espero que siga así. ¿Y nos puedes decir cómo se sienten cuando se realizan en el escenario? ¿Cómo nos sentimos cuando estamos en el escenario? Sí. Pues creo que es nuestro favorito. O sea, nosotros estar en el escenario nos divertimos mucho. Creo que eso es lo más importante. Y una vez que hemos trabajado las canciones y las tenemos en un lugar donde las nos sentimos muy contentos con ellas, creo que en el escenario se demuestra mucho más eso que nos unió, que es la diversión y el sentido de llamar a la música, y creo que es nuestro favorito en el todo, en el escenario y tocar para la gente. Qué bueno. ¿Y en cuáles lugares se realizan en público o en las ocasiones, conciertos? Nosotros tocamos en público quizás 2 o 3 meses al mes aquí en Houston, y tratamos de alternar cada 10 semanas para visitar las otras ciudades de Texas. Hemos estado en Dallas, en Austin, en San Antonio. Pero sí, tocamos muy, muy a menudo y siempre estamos ahí atentos y parte de la comunidad de la música aquí. ¿Y has realizado en otras ciudades fuera de Houston? Sí, como mencionaba, estuvimos en Austin, en San Antonio y en Dallas. Nosotros estamos tratando de, primeramente, crear nuestro camino aquí en Houston, que esté muy sólido, que la gente nos reconozca y que entienda lo que somos, para de esa manera abrirnos paso por el resto de Texas. Y eso es lo que estamos haciendo poco a poco y nos ha ido muy bien. Ay, ¿y por cuánto tiempo piensas que practican con su música? Bueno, en lo general, nosotros practicamos 2 a 3 veces por semana, pero de ahí a cada uno de nosotros tenemos nuestro tiempo personal para practicar. Y de esa manera volvemos al estudio de práctica con ideas y listos para hacer música, ¿no? ¿Y cuál es tu canción favorita que has realizado? De las favoritas, la verdad es que mi canción favorita siempre es la última que escribo. Me emociono mucho cuando escribo una canción que comienza a dar identidad. Y creo que siempre la última que escribo es mi favorita por ese sentido. ¿Y puedes contarnos un poco de las canciones que vamos a oír ahorita en el programa? Sí, nosotros les compartimos 2 canciones. Una de ellas se llama Yo, el escritor. Esa canción es la primera canción de nuestro disco, que fue grabada aquí en Houston, producido por un productor en este momento vive en Chicago. Es una canción que habla de todas esas Es una canción que habla de volver a comenzar, de estar en un lugar donde las cosas no se dieron, pero de volverse a encontrar a sí mismo y volver a la lucha. Qué bueno. ¿Y cómo equilibra su música con otras obligaciones? Hay un nuevo, creo que depende mucho, en mi caso, yo que tengo familia, dependo mucho de mi familia y yo entender el balance, la responsabilidad y eso, el balance, creo que es lo más importante, entender cuándo y cómo darle el tiempo a todo. Es algo muy, muy difícil, pero muy satisfactorio de hacer. Así que eso es por ahora, mientras estemos tratando de hacer las dos cosas, de mantenernos y tener una carrera de músico, creo que encontrar ese balance es lo más importante y todo depende del amor a la música, pero también el apoyo de nuestro equipo de soporte y de nuestras familias que nos ayudan. ¿Y cuáles son sus próximos objetivos como banda? Nuestros objetivos por ahora es seguir al tanto de la música en Houston, los aquí basados en Houston, estar a la mano de los actos nacionales o internacionales que vengan a la ciudad, poder compartir el escenario con ellos y estar pendiente de eso. Por ejemplo, esta semana, el 24 de octubre, estaremos como un acto de soporte antes del concierto de Julieta Venegas y Jimena Peñana en House of Blues. Y así es, un solo tipo de oportunidades que queremos aprovechar y queremos que nos sigan dando. Aparte de eso, seguiré grabando música en las clubes y viajar el resto de la ciudad de Texas. ¿Y hay una forma en que nuestros oyentes pueden escuchar más de su música en línea? Por supuesto, ustedes lo pueden buscar en nuestra página llamada lasien.com, lasien.com. Lo pueden encontrar en todas las redes sociales, como Facebook. Sería facebook.com/lasienband. También nos pueden encontrar en Viva Nation, en MySpace, en todos lados, si estamos. Si nos buscas por Google, lasien, nos vas a encontrar. Y qué bueno. ¿Y hay algo más que gustaría decir a nuestros oyentes? Sí, bueno, primero quiero agradecerles a ustedes por la invitación. Es un honor y un placer estar aquí. Nosotros seguiremos haciendo música y espero que les guste mucho y los invitamos a que se sumen, ya sea a nuestra lista de email, que la pueden encontrar en lasien.com, o nos puedes mandar un email a contact@lasienband.com, o nos puedes dar un like en nuestra página de Facebook. Si lo haces, por favor, te invito a que me mandes un mensaje por ahí, que digas que nos escuchaste en esta radio y te regresaremos un premio, quizás un subsidio gratis o algo por el estilo. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias por su tiempo, los agradecemos mucho y pues gracias. Sí, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Okay. Hi, this is Dorian DeLeonardo and Tony DeLeonardo, and we're the Progressive Union, the forward-thinking duo from the Big Apple. And each week on the Progressive Union, we dish on the news, politics, and pop culture that the corporate media ducks. Our goal is to inform, enlighten, entertain, and hopefully enrage. So join us on the Progressive Union, exclusively heard on www.thirdstrikeradio.com. Y eso es todo el tiempo que tenemos. Muchísimas gracias a nuestros invitados, Fabricio, cantante de la Cien, y Isabel del Audubon Zoo. Muchísimas gracias a nuestros oyentes por escuchar. Hasta luego. Salimos con la canción Escritor de la Cien. Thank you. imaginar como para que me rompa la cabeza por jugar, como para dividir, como prender a sumar. Dile cómo vino el sol, como sed. Rota de papel, manchas secas de un azul, me volví por un segundo el maestro. Y era él, el escritor, pero donde quedan tantas rimas sofocadas en un cajón, ya no estoy hermosa.